Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Aquí, en Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuando decimos a los oyentes que el programa pues tiene invitados, donde podemos escuchar sus intervenciones, donde podemos aprender muchas cosas importantes, y hay cosas que son tan triviales, tan normales, tan corrientes, y no sabemos incluso cómo se tratan estos temas. Y afortunadamente tenemos personas que saben mucho de esto, y afortunadamente, también lo digo, tienen la paciencia y la voluntad de venir un sábado, que normalmente uno se levanta más tarde, ¿no, amigo? Bueno, los sábados yo suelo levantarme a la misma hora. Ah. Para ir al parque. Para ir al parque. Hacer un poquito de deporte. Ah, qué bueno. Haces deporte y todo. Qué bien, qué bien. Va a mantenerse, ¿no? Un poquito. Muy bien, muy bien. Y amablemente vino el sábado a explicarnos cosas que deberíamos saber y que no tenemos idea. Y eso es de agradecer, porque aprendiendo también nosotros ampliamos nuestro conocimiento y también formamos nuestro criterio crítico a la hora de entender lo que pasa en la ciudad. Y le agradecemos mucho Juan Andrés de Gracia, que está esta mañana con nosotros, para poder charlar un poquito sobre un tema que no sé si usted sabe lo que son las zonas privadas de uso público. ¿Sabe usted lo que es eso? ¿No lo sabe? Pues ahora se lo explicaremos, gracias a la visita de nuestro amigo, y nos va a explicar con exactitud qué es eso, una zona privada de uso público, que suena como muy feo, ¿no? Suena mal porque la palabra suelo privada tiene unas connotaciones a veces muy negativas, ¿no? Pero cuando hablemos de... cuando digamos que estamos hablando del sector sur, de la Fuensanta, del barrio del Santuario, del parque Figueroa, del parque Rusconde, del barrio de Fátima, son barrios clásicos de la ciudad, no son de los más antiguos, pero son barrios de muchos años en la ciudad, y donde la mayoría de los habitantes no saben que están en esas circunstancias. Oye, pero zona privada, el Parque Figueroa, Inés, buenos días. Buenos días. ¿Tú considerabas que eso era privado? ¿Tú sabías? Sí, lo sabía. Porque un día estábamos paseándonos y nos llamaba la atención los jardines que hay entre edificio y edificio. Sí. Que son unos jardines guapísimos, bien cuidados. Uh-huh. Y resulta que son zonas privadas. Privadas de uso público. Es verdad que los jardines están cerrados, ¿no? Para que no se pisen los jardines y demás. Y también hay una puertecita, no sé si lo recuerdan, una puertecita en el pasaje que está abierta, o sea, tú puedes abrirla, pero es como una verjita, ¿no? No sé. Bueno, pero en otras zonas, sí. En el Parque Rusconde, los jardines no tienen ni siquiera limitaciones. Sí, sí. Es una decisión que se toma simplemente por preservar el jardín, pero uh-huh. No lo hace cerrado como tal. En el Parque Rusconde los que tenemos están abiertos totalmente. Uh-huh. Y lo usa cualquiera, como las calles, la usa cualquiera, sí, como sí. Es lógico. Y en el sector sur, los pasajes de la calle Ronda, entero está abierto. Circunstancia, y está abierto. ¿No? Y está totalmente abierto. Abierto, ¿no? Efectivamente. ¿El Distrito Sur? ¿Cómo? Sí. ¿Has dicho el Distrito Sur? Más bien el sector sur. El sector sur. Porque esto viene de la mayoría de los constructores de los años 50, ¿no? No como ahora que se urbaniza la zona incluso antes de la construcción de las viviendas. Esto lleva, sucediendo pues hace más de 50 años y parece que habéis tenido reunión con el ayuntamiento, con la gerencia, para ver, qué se va a hacer, porque claro, esto en muchos casos lo mantienen los vecinos porque hay alguna mancomunidad o algo así, y en otros casos pues hay una dejadez increíble, ¿no? ¿Cómo va esto en las reuniones con el ayuntamiento? Bien, pues una de las cosas primeras que queríamos hacer justamente era casi cambiarle el nombre a estas zonas, porque la forma de nombrarlas suena mal. En realidad son zonas colectivas de todos los vecinos, no de uno concreto, de todos los vecinos, que cuando compraron su vivienda no se dieron cuenta en ese momento que no solamente compraban su vivienda y un pequeño porcentaje conjunto, colectivo, de todas las calles y zonas verdes y zonas libres que haya. Incluido en algunos sitios son zonas incluso que se usan hoy de aparcamiento. Y eso está en la escritura de los vecinos. está en la escritura de los vecinos. La razón fue una forma de construir en los años 50 y 60, donde no había una planificación de la ciudad. El propietario que tiene unos terrenos y quería construir, iba al ayuntamiento de aquel tiempo, proponía una forma de construir. Pero como si quería construir más cantidad, se le obligaba a que creara las calles, las zonas verdes, los espacios libres, para hacer más altura. Al final el ayuntamiento no recibía esa zona, porque en algunos casos, como pasaba con Fátima, Figueroa, etcétera, estaban hasta muy alejadas de lo que era la ciudad creciendo. Entonces, esta zona, el promotor, cuando las escrituraba, para soltarlas, las pasaba a la propiedad colectiva de toda la barriada, sin que la barriada lo supiera, porque hay que entender que la barriada entonces no estaba constituida. Yo que vengo del Parque Rusconde y lo conozco bien, entonces llegábamos cada uno de un sitio diferente, de pueblo, de zona de la ciudad, llegaba allí donde te encontraba, pero ya habías comprado el piso. Entonces, cuando ya lo compraban, ya estaba en la escritura que te llevaba una parte de la calle, del jardín, del espacio libre. Pero esa parte también te incluía la responsabilidad, el coste, el mantenimiento. Claro. Absolutamente todo. Uh-huh. Absolutamente todo. En aquel tiempo se hacían ciertos acuerdos verbales, por ejemplo, con Emaxa, para permitir que Emaxa metiera la red de agua en aquel tiempo, pues como contrapartida dejaba que se utilizase ese agua para el riego de jardines, etcétera. Pero todo aquello eran acuerdos verbales, porque muchas de estas zonas no han constituido después lo que era la mancomunidad necesaria entre los propietarios. Como muchos han constituido la comunidad de cada bloque, pero no han constituido la mancomunidad de todos ellos, porque de todos los bloques. Claro, porque la propiedad colectiva, por eso digo que es más decir, más que privada, es una cuestión colectiva, es de todos los bloques. O sea, no es que haya un vecino que diga esta loseta es mío. Esta loseta es mía, aunque algunos se lo creen en alguna vez, ¿no? ¿Ah, sí? No es que una loseta sea suya o un trozo o lo que tiene delante sea suyo. Yeah. Todos somos propietarios de todo. Pasado el tiempo, estos barrios que han ido a mayores, mucha gente ha desaparecido o se ha mudado, ha fallecido, al final está llegando mucha gente inquilina o gente nueva que no, ya sí que no tiene ninguna idea de esta situación. El problema es cuando hay que ir a mantener las zonas verdes, a limpiar las calles, a mantener el alumbrado, a renovar, después de 50 años hay que renovar el acerado, hay que renovar el alumbrado, etcétera. Y el Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido distintas opiniones, diciendo que como era de nuestra propiedad, teníamos la obligación nosotros de mantenerlo. Claro, barrios antiguos, barrios de estas circunstancias, con pocos recursos económicos, que nos veamos en la situación de tener una injusticia comparada con otros barrios nuevos de Córdoba, que totalmente los mantiene el Ayuntamiento, pues está la situación en la que estamos en esas conversaciones, ¿no? Uh-huh. Creemos que ya llega el momento que, además lo permite la norma, lo permite la ley, lo permite el plan, se puede, el ayuntamiento debe, y de hecho lo hace, pero de forma muy irregular, colaborar en el mantenimiento de estas zonas o incluso asumirlas como suyas, ¿no? Juan, jurídicamente es posible que el ayuntamiento asuma, digamos, esas zonas, ¿no?, privadas de uso público. El ayuntamiento desde hace ya 30 años dejó de asumir zonas. Solamente asume las que le dan ya montadas o hechas las nuevas urbanizaciones. Pero de la antigua no ha querido saber nada desde hace unos 30 años, que se paró cuando se construyó la avenida del Corregidor, allá al lado del puente nuevo, y los vecinos pidieron que el ayuntamiento recibiera el barrio, se quedara con las calles. El ayuntamiento dijo en aquel momento que no, y desde entonces no ha recibido ninguna de estas zonas. Lo más que hace es colaborar en su mantenimiento. Fundamentalmente el ayuntamiento en estos momentos lo que hacía en algunos casos era que si había que remodelar la calle entera, consideraba que eso era algo más que el mantenimiento y por tanto asumía en gran parte el remodelar los barrios. De hecho, el Parque Figueroa o el propio sector sur o el propio santuario, etcétera, se ha hecho obra importante. Y ahora parece que la cuestión es el mantenimiento. Claro que se va a remodelar los pisos de Manuel Sagrado, por ejemplo, que están en esas circunstancias, y eso es un elemento positivo. Porque en este con el gobierno actual había una cierta parón a asumir esta responsabilidad. Que den este paso es una alegría para todos. Uh-huh. En este caso le toca a esta zona, nos encanta, pero debe tocar a otras, ¿no? Sí, pero la cuestión es el mantenimiento, sobre todo las zonas verdes. Y en el caso, como por ejemplo el Parque Figueroa, el propio Parque Rusconde, que estamos cerca de unas, que tenemos jardines con árboles muy grandes y muy peligrosos actualmente, el peligro de que se caigan sobre los pisos incluso es un peligro latente. Y la comunidad no tiene recursos económicos para hacer una poda tala, en este caso de esos árboles, teniendo en cuenta que talar uno de estos árboles, que son peligrosísimos, son pinos de más de 20 metros y de 30 metros, que están al leito de las casas y se pueden estar cayendo, y de hecho se están cayendo cada vez que hay pluma de viento, es que talar solamente uno de estos pinos puede costar 1.500 o 2.000 euros con facilidad. No, una cosa que en una oportunidad hablaba con un amigo de la Fuensanta y me decía que el barrio pagaba a los jardineros. Había, no sé, alguna cooperativa, algún sistema, sí, en que los mismos vecinos costeaban el mantenimiento de sus jardines. No solo ellos, el ayuntamiento, lo del Parque Urconde los pagamos los vecinos, lo del Parque Figueroa los pagamos los vecinos, lo de la Fuensanta Santuario San José Obrero los pagan los vecinos. El ayuntamiento hace como también 30 años con algunos de estos barrios hizo convenios. Y pasaba algún dinero a las asociaciones para que ellas mismas se encargaran de mantener los jardines. De tal manera que entonces el ayuntamiento asumía de alguna manera esa gestión, aunque fuera dejándola en manos de los vecinos, que a su vez generaron puestos sociales y demás para gente con necesidad. ¿Y los vecinos tienen más conciencia para cuidar el barrio ya que lo pagan? No, los trabajadores municipales también lo hacen bien, no creo que ese sea el problema. Lo que pasa es que si tú lo haces, evidentemente hay más implicación, más cuidado. Es tuyo aquello, ¿no? Es tuyo aquello. Y además puedes generar una pequeña cooperativa o puestos sociales de trabajo, ¿no? Y entonces es una cuestión importante. Cuando ves que alguien echa algo al suelo, en la calle, claro, sabes, tú que le dices, es tuyo, oye, ¿no? No, y va, tú dices, oye, no tires algo al suelo. No, claro, ya están los barrenderos y tal. Exacto. Pero si lo pago yo, digo, no tires, ¿no? Y lo haces tú y lo mantienes, claro, tú, está claro. Ya, ¿no? Está claro, sí. Juan, ¿y qué objetivo pretendéis con las conversaciones con el ayuntamiento? ¿Qué es lo que queréis que el ayuntamiento asuma? ¿Y cómo se está trabajando eso? Lo que debe asumir es que los barrios de Córdoba tenemos que ser tratados iguales. Quiero decir, por ejemplo, bien que nosotros son calles abiertas, como sabemos, y jardines abiertos, que es donde pasa cualquiera. Cualquiera tiene un papel, cualquiera tiene un perro y allí hace sus necesidades, aunque esté mal hecho. Cualquiera allí pasa a hacer su vida normal, ¿no? No un sitio cerrado. Entonces, resulta que nosotros mantenemos los jardines, nosotros mantenemos los acerados, nosotros mantenemos en algunos casos otro tipo de gastos. Pero la tasa que pagamos y el impuesto que pagamos son exactamente iguales a donde el ayuntamiento cumple todos los servicios. O sea, hemos dicho evidentemente al ayuntamiento que esta situación debe terminarse, porque además estos barrios necesitan más mantenimiento al ser más antiguos. Esto significa que hay que buscar un sistema de igualar a estos barrios con el resto de barrios de la ciudad donde el ayuntamiento aplica su obligación de mantenimiento. Esto no queremos que sea una carga para el ayuntamiento de manera inmediata, simplemente estamos estudiando la forma de hacerlo. Cada barrio tiene unas necesidades diferentes, no todos los barrios al final han desarrollado una fórmula igual. Lo hay, como ha dicho, como la zona de Santuario, que tiene una comunidad, mancomunidad de jardines muy bien organizada. Hay otros sitios que nadie se ocupa prácticamente. Hay otros sitios como el Parque Figueroa, donde está muy claro que es una necesidad, sobre todo ya el mantenimiento de jardines, de los árboles altos. Hay otra zona como Fátima, que lo que tiene son unos pasajes de los que nadie quiere saber nada, y unos pasajes que se ensucian y demás, y nadie quiere saber nada de ellos, ni se ilumina ni nada, son peligrosos, son tan sucios, etcétera. O sea que son circunstancias un poco diferentes, ¿no? Entonces tenemos que ver, estamos estudiando cada caso, se está haciendo un diagnóstico primero, ver cómo está la situación, y vamos a empezar a que tres zonas, Santuario, una parte de Fátima y Figueroa, inicie una experiencia ya definitiva de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento que lo permite la ley, lo permite el plan general, un convenio a partir del cual el ayuntamiento asume el mantenimiento, ya veremos en qué proporción, y los vecinos colaboran también con el ayuntamiento. Oye, ¿y hay predisposición por parte de las autoridades para abrir, negociar, ponerse de acuerdo o están mirando desde lejos? El gobierno municipal actual considera que tenemos razón, que es justo lo que pedimos, pero le teme mucho a los costes que puedan asumir ahora de repente, que hasta ahora no están asumiendo. Esto es lo que al final reconoce una verdad, que lo estamos asumiendo los vecinos cuando son zonas totalmente abiertas, donde cualquier ciudadano pasa y cualquier ciudadana puede pasar por allí, ¿no? Pero bueno, esta situación la asumen, pero tienen miedo al coste. Entonces, lo que le hemos propuesto es ir con tranquilidad, tampoco es una cuestión de un año ni de dos años, es cuestión de ver cómo estamos, valorar estas experiencias primeras en estos tres sitios que hemos dicho y ver realmente qué necesita cada barrio que asuma el ayuntamiento. No todos necesitan lo mismo, algunas de estas zonas ya han decidido, porque además lo permite la norma, cerrarse, o sea, el bloque por razones de seguridad como pasa con una zona de Fuensanta, por razones de seguridad han decidido poner un vallado que teóricamente debe tener una puerta abierta siempre, aunque por la noche normalmente la cierra, lo cual hace muy bien por seguridad, ¿eh? O algunos la han convertido en aparcamiento solo para los vecinos. Entonces, esta zona, evidentemente, que han decidido, digamos, apropiarse de esa zona un poco y hacer la suya, estas zonas no entran en acuerdo. Esto se debe encargar a ellos. Si yo meto mi coche, pues yo me encargo de limpiar eso, lógicamente. No tiene que ir nadie a limpiarlo. Juan, ¿y qué limitaciones tiene el cierre que se puede hacer en esa zona? Los cierres se pueden tener hasta 1,5 metros de altura máximo, pero tiene que ser más un cierre, si es posible, de carácter vegetal y demás, tipo seto, este tipo de cuestión, uh-huh. O tipo vallado de madera, algo de este tipo. No puede ser de mampostería ni de ladrillo, no debe ser así. Entonces, lo que se ha permitido en algunas zonas es que sea un enrejado o un seto que cierra la zona, y a nadie se le puede impedir entrar ahí realmente, porque es de uso público, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al fin y al cabo, como es el entorno de un bloque, normalmente nadie tiene interés en acercarse al entorno de un bloque que no sea el que va a visitar ese bloque, ¿no? Uh-huh. O el que va a vivir ahí. En algunos casos se ha permitido, pero otras zonas, como sucede con el Figueroa, con el Parque del Conde, con el propio Fátima, el Santuario, etcétera, o el sector sur, no hay interés ninguno de cerrar zonas. Lo que hay interés es de compartirlas, de seguir manteniendo las colectivas, pero que el ayuntamiento asuma que después de 50 años, que se ha ahorrado un buen dinero, ya necesitamos que su colaboración sea más intensa y sea más firme, porque lo que ha sucedido es que en la época de crisis, con la falta de recursos, la limpieza y el arreglo de esta zona, el ayuntamiento se ha alejado de ella, argumentando la falta justamente de recursos, y que entonces se iba a dedicar a lo que era su obligación 100%. Es cierto que ahora, por ejemplo, cuando Sadico tiene más personal, o ahora con esto que has dicho, con esta nueva filosofía de la infraestructura, parece que ya vuelven a asumir que estas zonas no se pueden dejar al arbitrio de los vecinos, cuando además, como pasa en el sector sur, son vecinos muy mayores, con pocos recursos, donde casi lo que habría que ayudarle, incluso económicamente, personalmente. No se le puede decir que usted se va a encargar de limpiar las calles, usted se va a encargar de mantener el jardín. Bueno, es, ¿y eso supondría, ¿no?, que los vecinos tienen que ceder esa zona al ayuntamiento o...? Para nada, la propiedad sigue siendo colectiva, uh-huh. Vamos a decir, colectiva, de todos los vecinos que ahí vivan, y el ayuntamiento no quiere, porque además sería un proceso jurídicamente muy complicado. Las comunidades de propietarios, que no son comunidades, tienen que ser mancomunidades, crearse como tal, y después necesitaríamos posiblemente unanimidad prácticamente, porque afecta a la propiedad. Entonces, eso sería un proceso, conociendo la realidad de las comunidades, de los colectivos, prácticamente imposible. Pero si es que hay un vecino, hay que entender que no tiene ninguna propiedad. O sea, lo que tiene es una carga, porque realmente no puede. Esto no es un patrimonio suyo, no es un patrimonio que pueda vender, que pueda alquilar, claro. Eso es lo que es un bien colectivo que tiene obligación de mantenerlo, mientras que el barrio de al lado, que se acaba de hacer hace 20 años, no tiene que hacerlo. Y el ayuntamiento, siendo un barrio nuevo y demás, el ayuntamiento le mantiene los jardines, le mantiene el acerado, le limpia todo. Sin embargo, el barrio viejo se ve obligado, por esta extraña razón de hace 50 años, de una propiedad colectiva, se ve obligado a asumir unos gastos que no tienen razón de ser. Oye, ¿hay algún mapa de las zonas privadas de uso público? ¿Hay un mapa, algo que esté dibujado, que esté reflejado cuáles son las zonas? Sí, teníamos un mapa general y ahora se está haciendo un diagnóstico ya casi comunidad por comunidad, que lo ha empezado a hacer desde la empresa Sadeco, que está encargándose de coordinar este trabajo, y las distintas áreas municipales van a aportar ahí los datos de si hasta ahora están limpiando esta zona, la están manteniendo, qué obras piensan hacer en ella, etcétera. Porque, como digo, el transcurso de estos 50 años ha creado una situación, además, de irregularidad y de injusticia un poco. En algunas zonas se ha limpiado, ¿no?, en otras zonas no se ha limpiado, unas zonas se han arreglado, otras no. Una zona, por tanto, un poco compleja la situación. Y es lo que queremos arreglar. En todo caso... Es difícil entender que es tu zona privada de propiedad colectiva. Hay que cambiar el nombre. Claro, porque... Habría que llamarle colectiva. No, y además se entiende por qué dices, siempre en tal zona el ayuntamiento limpia y friega y tal, y en otras zonas no, y ahí a lo mejor está la respuesta, ¿no? Sí, por esa mala fama de que se es privada, pero en realidad no es privada, es colectiva. Nos tocó esta zona y ahora tenemos que colaborar con el ayuntamiento en su mantenimiento, eso es lo que queremos, pero que el ayuntamiento colabore con nosotros. Y cuando se vende un piso, no se dice, oye, este zona es... Eso no lo sabe nadie cuando se compra un piso. No lo sabe. Lo saben. Ocultan la información. Ni los administradores de fincas conocen esta situación, cuando ni los inmobiliarios conocen esta situación prácticamente. Te venden el piso y te dicen la escritura y poco más. Sí, bueno, pues el tiempo se nos va, Juan Andrés, y te agradecemos que hayas estado aquí esta mañana. Si tienes que agregar algo más, que no te hayamos preguntado, ¿no? No, quedó bien, yo claro, creo que todo, ha quedado, ¿no?, bastante claro, sí, que no es una cuestión de algo particular que queremos pasar al ayuntamiento, sino que de algo colectivo, de algo de todo un barrio, vuelvo a decir, Sector Sur, Figueroa, Fuensanta, Santuario, Fátima, barrios tan relevantes en Córdoba que todo el mundo va por ellos y dice, ah, sí, yo no sabía que esto era propiedad de los vecinos. Pues formalmente es propiedad del conjunto de los vecinos y nos vemos obligados a unas cargas que otros barrios no las tienen, ¿no? Entonces queremos equilibrar esta situación. Ojalá que se cumpla eso pronto, que se resuelva ese tema y el ayuntamiento asuma esa responsabilidad, ¿no? Es de menester que se haga, pero con la colaboración siempre de vecinal, quien tampoco queremos abandonar nuestra responsabilidad sobre algo que al fin y al cabo está en nuestro nombre, ¿no? Juan Andrés, de gracias, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y ya sabes, estamos contentos que nos visites, vengas, y así aprendamos mucho contigo sobre la ciudad. Vale, ahora que estoy de vacaciones. Pues ya está, vamos a usar de ti, ¿eh? Estaremos pendientes de todo eso. Gracias, Juan. Muy bien, Inés, pues vamos a continuar con el programa, ¿te parece? Me parece, claro. ¿Sí? Que sí. Pues adelante. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, de...